En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. El contacto con tus artistas. Y como se lo habíamos prometido en esta presentación de la revista cultural, junto a nosotros, aquí, a través de las frecuencias de La Voz de la Victoria, Joel Gabriel Reyes Milian, Casabe. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la gente de La Ciénaga. ¿Cómo andan? Todo bien, amigo, por este colectivo y la gente, pues, deleitándose con esta entrevista ya a raíz del éxito Gallo de Pelea, que tuviste una participación muy especial ahí junto a Buena Fe. Vamos a empezar por aquí, por este éxito, antes que nada, que es el que más conocen así nuestra audiencia. A ver, primero que todo darle las buenas tardes a toda la audiencia, a todos los que están escuchando La Voz de la Victoria. Yo creo que el nombre es especial, ¿no? Gallo de Pelea nos ha traído muchas alegrías, muchas bendiciones, cosas muy lindas han ido llegando después de este tema que fue compuesto a cuatro manos entre Israel Rojas y un servidor. Y bueno, a raíz de eso, pues de alguna manera se empieza a conocer lo que viene haciendo Casabe. Es grande lo que estás haciendo para con nuestra juventud, sobre todo con ese éxito de Gallo de Pelea, sí, junto con Buena Fe, que realmente fue un himno. No, realmente, y todavía le queda. Nosotros todavía hemos estado hablando de vez en cuando porque es muy gratificante, es muy lindo lo que va percibiendo por ahí. Y ahora mismo Gallo de Pelea es un tema que están defendiendo tres proyectos diferentes. Uh-huh. Eso es algo que no tengo ahora mismo una idea de cuándo ha sucedido, pero... No, realmente es un fenómeno nuevo porque... Es una cosa muy interesante. Cómo tres agrupaciones pueden defender una canción desde tres sonoridades que las tres son diferentes. Y el efecto, porque lo hemos visto, porque Moncada me invita muchísimo a sus conciertos, igual que Buena Fe. Y entonces ver cómo cada uno hace el tema con o sin a su estilo, sin mí. A su estilo. A su estilo, eso es algo bien bien interesante y que nada, propende a de alguna manera a la gallardía que hay que tener en los tiempos que corren. Y el cubano, yo soy un cubano orgulloso. Yo soy un cubano orgulloso de donde nací y lo que estoy es consciente de que nuestro pueblo necesita alegría, necesita fuerza. Y sobre todo los tiempos que vienen ahora, que se están renovando ciertas cosas, hay que echar para adelante, pero hay que echar para adelante con la actitud correcta. Porque no podemos estar como esperando a que alguien haga nada, lo tenemos que hacer nosotros. No, eso sí. Que hacer un gallo de pelea. Y debo decir que no solamente los gallos son los que son de pelea, porque están las gallinas de pelea también. También. Aquí hay sí, de todo. Señor. Si no hay gallinas de pelea, el gallo de pelea, no... ¿Cómo se llama? No da buena pelea. No. Gracias a nuestras mujeres cubanas. Esto creo que debes incluirlo. No, por supuesto. En lo que hemos hablado. Sí. Yo creo que sin las mujeres cubanas el Gallo de Pelea no da la pelea de verdad. Da una pelea media. Así que yo le agradezco siempre a las mujeres cubanas por ser tan maravillosas, ser tan espectaculares, ser tan bellas y ser tan gallinas de pelea cuando hace falta y cuando no, sencillamente... mujeres, madres, personas maravillosas. Eso quiero transmitirlo porque es lo que siento. Así que sin una gallina de pelea no hay gallo de pelea. Hay que ser justo. Hay que ser justo. Así que mi beso y mi abrazo a las mujeres cubanas por estar ahí siempre. Un gran mensaje para las federadas de Cuba. Y de la Ciénaga de Zapata. Bueno, entonces ya hay una conexión. Ahora hay que, ¿cómo se llama? Hay que repartir Casabe en la Ciénaga para que le empiecen a echar cangrejo y empiecen a ponerle el sabor de ustedes. Sería muy interesante que ahí en Guamá, pues, donde está la aldea Taína, sí, pues se recupere ese plato. Pues eso forma parte, de nuestros horizontes. Nos han parado constantemente, nos paran niños en la calle, personas mayores. Eso es un tema que ha calado ahí de alguna manera en el gusto popular sin distinción de edad. Y eso para un artista que empieza es precioso. Gabriel, pero sabemos que tu grupo pues ya lleva casi 3 años. Sí. Explícame los inicios. Tenemos Casabe es una primero que todo, Casabe es una propuesta bastante vamos a decir diferente a lo que suele escuchar o lo que suele ver el público cubano, porque está básicamente lo defiendo escénicamente yo solo, ¿no? O sea, soy multiinstrumentista, canto, utilizo la música electrónica también como un elemento. Uh-huh. Y eso nos ha dado la posibilidad de llegar a diversos auditorios que han ido de alguna manera comprendiendo lo que está pasando. A pesar de ser nuevo y ser bastante diferente, pues parece que al público en general le está gustando. Y estamos muy contentos porque en solo 3 años ya Casabe está teniendo resultados que son alentadores para seguir. Háblame ahora acerca del origen del nombre, ¿por qué precisamente Casabe y no otro nombre? Bueno, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón, porque esa es la pregunta que ya es habitual, ya es que me da mucha cosa bonita, porque realmente ha creado, por lo que hemos visto, como una especie de sensación, porque Casabe y tal. Y yo con gusto siempre respondo, además no hay una sola respuesta, hay muchas respuestas. Uh-huh. Pero lo que puedo comentarte y comentarles a los amigos, a las amigas, a la gente linda de allá de la Siena, es que tenemos una frase que dice: del Casabe venimos y al Casabe vamos. O sea, somos una isla que está nativamente fundada por taínos, por arahuacos, por indígenas, y el Casabe era parte de su alimentación fundamental. Y creo que eso de alguna manera me dio la inspiración de responder a eso, ¿no? A algo que fuera extremadamente noble en su esencia, porque el Casabe pega con todo, y que pudiera de alguna manera también rendirle tributo a nuestros orígenes, porque el gallo de pelea lo dice, ¿no? Sé dónde estoy, lo que soy y a dónde voy. Entonces, de alguna manera hay que saber de dónde uno viene también. Y venimos de ahí, venimos de nuestras raíces aborígenes. Sobre el origen suyo, vamos a conversar en este minuto de entrevista. Usted es matancero. Bueno, yo soy... Ya, deberíamos matancero. El apóstol diría... Sí. Soy de todas partes y hacia todas partes voy. Sí. Yo nací en Las Tunas, yeah, en el oriente del país, y muy muy pequeño nos mudamos para Matanzas, o sea, para el occidente. Y realmente mi formación, mi crecimiento fue en Matanzas, específicamente en Cárdenas. Uh-huh. Te comentaba que tengo mucho cariño por Matanzas en su totalidad, porque tuve la... como mi formación lo implica, tuve muchos años viviendo ahí, hasta mis 20 aproximadamente, y eso me dio la posibilidad de unirme mucho a todo lo que tiene que ver con Matanzas, a todos sus pueblos. De hecho, estuve haciendo un servicio social cuando eran unas prácticas preprofesionales, porque yo estudié plástica en Matanzas. ¿Ah, sí? Y ahí entonces me enviaron a la Siena. Y tengo recuerdos realmente muy lindos de nuestro periplo por la Ciénaga, escuelas donde fuimos a dar clases y a mostrar lo que se hace en el orden de la plástica. O sea, tengo recuerdos muy lindos de allá. ¿En qué parte exactamente de la Ciénaga estuvieron? Ahora mismo, si te digo, estaría quizás... ¿Por qué etapa entonces...? ¿Por qué etapa? A lo mejor muchos estamos hablando de que eso fue alrededor del 2000, 2004, 2004, 2005, en los principios de los 2000, y, sí. Y recuerdo que pasamos por varias escuelas, incluso tuvimos contacto con Cory Macao, sí. que sabemos que tiene un trabajo espectacular en la Ciénaga y fuera de ahí. Y ahora mismo no te sabría decir exactamente las escuelas, ¿no? Porque fuimos a varios lugares. Pero la experiencia fue fenomenal. O sea, conocer a los pobladores, conocer a la gente linda de la Ciénaga, muy hospitalaria, muy, muy agradable. Y yo era realmente un mozuelo, yo era muy, muy jovencito. Jamás pensar que nada, que después de tantos años podría tener incluso un contacto telefónico con la gente de ahí. Y nada, que sepan que gustosamente volveré ahora como Casabe, a amar un poco el lío, a repartir nuestra música y a hacer que los cenagueros y cenagueras bailen y se pongan on fire. Sí, ahora vamos a hablar ahora de el fonograma I Am On Fire. Ajá. Rubricado por la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM y presentado recientemente. Bueno, la esencia de que la EGREM, nuestra disquera más longeva y más importante, haya cumplido 55 años recientemente, haya apostado por Casabe, por la propuesta que trae Casabe, que es bastante atípica, que es bastante anodina. La música que estamos proponiendo es una música que está vinculando música del mundo con nuestras raíces. En inglés, en español, y eso de alguna manera en el contexto cultural cubano es bastante, vamos a decir, bastante novedoso. El hecho de que una empresa que ha hecho durante tanto tiempo ha defendido la música tradicional, la música popular cubana, conocida al menos, que haya apostado por una música con características, vamos a decir, que se van un poco de nuestras fronteras. Eso es algo que nos da mucha alegría, y sobre todo, como siempre, la música que hacemos la estamos pensando para la gente, para el disfrute de los cubanos y, bueno, de las personas donde quiera que estén. Pues nada, es una alegría tremenda y es un privilegio el hecho de ser el primer artista que entra a la EGREM como parte de su catálogo con una propuesta como la nuestra, de música electrónica, de música bailable, de música para llorar, para reírse, para dar brincos, pero sobre todo para ponerse on fire. Por sí. Eso es el título, ¿no? Hay un buen balance, entonces. De alguna manera, en sí. Este disco. Y es representa, pues, ya lo más álgido de tu carrera, ¿no? Por el momento. De alguna manera, la propuesta ha sido muy bien recibida, aunque el disco aún todavía está dando sus primeros pasos. Ya tenemos dos nominaciones en un prestigioso evento como es el Cubadisco. Eso nos da mucha alegría. Y tenemos que hacer un concierto próximamente, que va a ser el concierto de presentación del disco, que ya tiene otras magnitudes. Y a partir de ahí el disco va a empezar a caminar. Nosotros muy contentos de que ya ustedes tengan la música, porque ya sé que ya empezaron ya con el Gallo de Pelea y ahora sí. Pues tienen un poco más de la música de Casabe para que por allá se sepa de qué estamos hablando. Y con gusto les vamos a pasar el disco a la emisora. Van a ser en exclusiva, van a tener el disco. Oiga, muchísimas gracias. En exclusiva, eso todavía. Hay muchas emisoras en el país que nos lo han pedido, pero bueno, por cuestiones. Sí. Y cuestiones no lo hemos podido pasar. Pero nosotros con gusto, porque además, siendo matancero en parte, siento que es un deber incluso compartir lo que está haciendo este artista con mi gente, ¿no? Amigo, según esta nota de prensa, aquí pues se puede ver la técnica digital y el teclado, así como el trabajo de DJ. O sea, estábamos conversando acerca de cómo suena este disco, ¿no? Ajá. Y también tienes aquí implícito en este disco todas estas técnicas, ¿no? A ver, comúnmente cuando se habla de música electrónica siempre se visualiza a un DJ detrás de una máquina, unos platos, Es un criterio que es bastante popular y que tiene sus razones para ser así, porque se ha hecho por mucho tiempo. Lo que está proponiendo Casabe, más allá de ser un DJ o no, tiene que ver con un músico que está defendiendo su obra a partir de cómo se presenta escénicamente con estos elementos de la electrónica, pero no se queda ahí. Claro. Porque al final, en el caso de Casabe, por ejemplo, yo canto, toco varios teclados, toco percusión. Yo amo mi lío de una manera en que vamos a decir que decir DJ se quedaría un poco en una cuestión visual, cuando en realidad si cambiamos el formato de lo que estoy haciendo, pueden ser perfectamente varios músicos, lo que pasa es que en este caso están todos unidos en mí. Sí, claro. Y eso es algo de lo que nos toca, en cierta medida, ir promoviendo, para que no importa si DJ o músico, cantante o lo que sea, el público disfrute. Esa es la mayor pretensión. Y por supuesto, la tecnología, como estamos en la era digital, es una herramienta que en mi caso es muy útil y hace que nada, lo que me suene en la cabeza y en el corazón, pues lo pueda transmitir por las vías que encuentre. Y en este caso, la tecnología me ha dado muchas posibilidades para hacerlo. Es muy importante hablar de esto, porque, a ver, las personas dicen, bueno, Casabe, un músico, un DJ, pero va más allá de eso. Y es bueno que la gente sepa, en un mundo contemporáneo, donde es imposible separar todo el acontecer sonoro del embate, de los software y de los procesos digitales. Amigo, la EGREN, en su vocación de promover los nuevos que llegan, así como tú, apostó por licenciar y producir este disco, grabado en Blenblen Studios. Sí. Bajo la dirección de otro grande, el músico, compositor y arreglista Edesio Alejandro. Cómo no. Sí. Yo te debo decir que tuvimos mucho apoyo. O sea, el estudio Edesio y de hecho la familia, se involucraron mucho en el proceso del disco de una manera bastante familiar. Nosotros llegamos al estudio por mediación de, ya yo conocía de eso hacía muchos años, pero quien hizo la, vamos a decir, el encuentro, el que creó la posibilidad real, fue el productor ejecutivo de mi disco, que en este caso es Israel Rojas, el líder de Buena Fe, un amigo y hermano de causa. Y él provocó que tuviéramos la posibilidad de hacer el disco en los estudios de Decio. Y por supuesto tener la posibilidad de compartir con un personaje, una persona con las capacidades y con el conocimiento y con las características de Decio, pues de alguna manera apoyó y enriqueció la propuesta. Porque vamos a decir que en la historia de la música electroacústica, en la música electrónica, en estas fusiones raras que a veces se pueden lograr, porque nosotros somos la isla de la música, entonces tenemos cierto mestizaje sonoro, estar ahí enriqueció mucho, porque siempre criterios pueden ayudar, ¿no? Vamos a decir que yo estaba haciendo un tema y Edesio, como estaba ahí, porque al final es su estudio, señor, dígame cómo está la cosa. Coño, eso está bien. Pero tenía que ver más con una cuestión incluso familiar, ¿no? Que eso es muy muy agradable, sobre todo cuando uno está haciendo algo que es novedoso hasta para uno mismo. Porque yo estoy descubriendo la música que estoy haciendo casi que a la velocidad que la está descubriendo el público. O sea, que es un crecimiento en este sentido orgánico. Y el hecho de haber tenido a Israel Rojas en la producción ejecutiva, además de muchas otras cosas, porque realmente el apoyo de Israel nos dio la posibilidad primero de llegar a EGREN, porque además fue quien nos presentó a EGREN. Han sido unas cuantas bendiciones relacionadas con el trabajo, y muchos pensarían que quizás por la música que defiende Israel Rojas con su grupo, con Buena Fe, ¿qué tiene que ver? Eso... Con lo que está proponiendo Casabe. Y al final tenemos puntos en común que van más allá de la música y tienen que ver con los objetivos sociales, con, con sencillamente comunicarse con un pueblo que está ávido de nuevas experiencias y de otros disfrutes, y sobre todo donde la vulgaridad no sea la dueña del show. Así es. Hay que hacer, yo pienso que se impone hacer música inteligente, y no por inteligente quiere decir sosa o seria, sino inteligente para que el público pueda disfrutar, pueda bailar, pueda guarachar, pero también que se vaya con un mensaje de bien, de que al final hay que seguir echando para adelante, porque si no lo hacemos nos quedamos donde estamos. Claro, no se puede renunciar a la esencia, ¿no? Que claro, tú mismo estabas hablando, y al sabor de nuestra música, idiosincrasia criolla, algo poco común, sin dudas, como tú mismo habías expresado en este minuto. ¿Dónde te estás presentando ahora? A ver, nosotros tenemos, habitualmente hemos empezado a crear hace muy poco un espacio que es todos los últimos sábados del mes. Estamos en la Casa de la Música de Miramar, aquí en La Habana, en el Tuntún, en el Piano Bar Tuntún. Tenemos espacios confirmados que son en una plaza que abrió recientemente, llamada Plaza de 31 y 2, una Casa de la Música nueva que se hizo en el municipio Plaza de la Revolución. Ahí estamos cada 15 días y básicamente esos son espacios que tenemos fijos, y lo demás, bueno, son conciertos que van apareciendo para provincia, en eventos, festivales, ese tipo de cosas que van surgiendo en la marcha. Y esperamos que en algún momento pues nos llamen de la Siena y vamos para allá, porque nosotros encantados de hacer un concierto. De hecho, yo visualicé hace mucho tiempo, y esto, vaya, es algo que estoy sacando del baúl de mis recuerdos sensoriales. Yo, cuando estaba empezando Casabe, me tracé un plan mental que tenía que ver con precisamente llegar a todos los rincones, porque no, aunque en la gira que dimos por toda Cuba, nos presentamos en todas las provincias, siempre fue en las cabeceras. Sí. Es el deseo de Casado, es el deseo de nuestro equipo, y es parte de lo que queremos hacer, de presentarnos no solamente en las cabeceras de las provincias, sino llegar a lugares donde muchas veces no llegan propuestas artísticas, vamos a decir, que yo creo que el público y el pueblo en sentido general necesita. Así que cuando lo deseen, Casado está en la disposición de ir por allá y hasta hacer una pequeña gira por ahí, por los municipios, en fin, a ver si veo algún cocodrilo, que no, cuando estuve por allá no vi ninguno. Bueno, por nuestra parte, la revista cultural hará su aporte, su granito de arena, para pues entablar conversación con los organismos que así tengan que ver con la promoción de Casabe aquí en la Ciénaga de Zapata, y que se puedan presentar próximamente y el pueblo cenaguero pueda disfrutar de su música. En cuanto a nuestra Ciénaga de Zapata, por supuesto que ha cambiado muchísimo. No, sí, es la Ciénaga de Zapata que habrás visualizado, no sé, 10 años atrás. Bueno, no, de hecho estamos hablando, ya son aproximadamente como 15 años. Sí, sí, como pasa el tiempo. Estamos hablando de 15 años. Sí. Y la Ciénaga de Zapata pues se ha convertido en un lugar más bello aún, pero con otras opciones, realmente. ¿Cuánto me alegra? Sí. ¿Cuánto me alegra? Ah, me gusta mucho el cangrejo. Soy, ¿sí?, cangrejero. Oh, ya lo saben los amigos. Soy cangrejero, tengo tradición familiar de cumpleaños, en los cumpleaños de mi madre, Bárbara Milián. Ella es cangrejera por naturaleza, me lo pegó. Y todos los días de su cumpleaños se hace una cangrejada, así que cuando vaya para allá, yo espero que me den, porque el Casabe con cangrejo también pega, y entonces nada, será un placer. Por nuestra parte, agradecidos de este contacto de la Voz de la Victoria con este humilde servidor, porque estamos para servir, estamos para algo que nuestro pueblo necesite. Y nosotros para promocionar la buena música que hacen los artistas de este país. Ahora continuamos con música que ya propones, un éxito. A ver, podríamos perfectamente, ya muchos conocen Gallo de Pelea, Otros tantos conocen a Moonfire, que es el single de nuestro disco. Y en este caso les traigo una... Les traemos, porque ya hay complicidad aquí. Sí, ya hay un... Les traemos una sorpresa, que es un tema que estrenamos en 23IM hace unos días solamente. Es una balada para muchos que han visto a Casabe brincando en las plazas y armando un lío diferente. Esta vez viene con una canción que mece sueños y que enamora. Una canción para que todo el que la escuche empiece a flotar y piense en quién tiene al lado y si debe enamorarlo o sencillamente debe sentirse enamorado de la vida. Esta canción se llama Flotarás. Es una canción que originalmente estuvo hecha en inglés, o sea, la compuse en inglés, y por un deseo expreso de Israel Rojas, pues él le escribió una versión al español para llegar a auditorios nacionales, que nuestra lengua materna, por supuesto, es el español. Y nada, yo agradecido y contento de estrenarla aquí en La Voz de la Victoria. Esta canción se llama Flotarás, para que floten los cenagueros, y nos vamos a ver pronto. Ya saben, los amigos, a cerrar bien los ojos para que se deleiten y así floten un poco, ¿no? Sin tener que salir de casa. Amigo, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Sabemos que los artistas tienen una agenda bien apretada y eso lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Invitación entonces para que estés muy pronto por aquí y puedas seguir alegrando a los cenagueros y puedan conocer mucho más y mejor de tu música. Ahora mismo a Moonfire y vamos a decir, y Flotarás, esta versión en español, son los temas que están saliendo ahora mismo. Así que, sí. Bueno, de hecho, Moonfire ya lleva ya como un año, lo que ha estado, vamos a decir, se ha promocionado mucho en televisión, en el canal Clave lo ponen muchísimo, y creo que la radio de alguna manera todavía le falta promocionarlo, sí, un poquito. Falta bastante. Una cosa que me ha llamado mucho la atención y que nada, que viene formulándose en mi cabeza, es el hecho de que nosotros, siendo una isla objetivamente nativa, taína, arahuaca, donde el casabe estuvo a nivel primigenio, que nada, se cortó producto de la colonización y del vamos a decir, la influencia española, pero creo que es algo que hay que rescatar porque forma parte indisoluble de lo que somos. Lo que sucede es que la historia de alguna manera la cuentan quienes llegan para contarla, y no se le permitió a nuestros taínos contar su historia. Yo pienso que nos toca a nosotros, y Casabe, por eso también mi nombre, tiene que ver con eso, tiene que ver con rescatar el consumo del casabe como parte de nuestra cultura, porque además cuando se consume casabe, no solamente se va a consumir casabe, sino que se va a consumir y se va a consumar una historia que es más grande, que no empieza en el 1492, cuando llegaron los españoles. Tenemos más que decir, y como cultura somos un país mestizo, pero donde hubo indios, y sobre todo yo pienso que sí, que es justo, que es lo justo, que es que hay que devolver el casabe como parte de nuestra cultura culinaria y todo lo que eso implica. Así que ahí vamos. Muchas gracias entonces. Bueno, pues. Ten buenas tardes. Un placer. Aquí estamos. Pues nada, adelante, promuevan ahí el trabajo y estamos en sintonía. Nosotros claro por sí. Acá, un placer, así que cuando quieran, en cualquier momento hacemos otra entrevista, te puedo mandar después los temas, se pueden hacer otras cosas. Éxitos. Muchos éxitos, gracias por la entrevista y por el tiempo que nos han dedicado también. Así que nada, cuando necesiten, ustedes tiren para acá, sin lío. Claro que sí. Sin lío entonces, estamos on fire, como ahí dices está. Tú. Buenas tardes. Bueno, compadre, dale, hasta luego. En sintonía te presenta un estreno. ¿Cómo lo supiste? En sintonía te presenta un estreno totalmente exclusivo. Sonido cultural de fin de semana. En el sonido cultural de La Voz de la Victoria. En sintonía. Escucha. Escucha. Escucha. Escucha. Ok, esto está bueno. Latidos alzan mi voz, voz que canta solo para ti. Tu alma escucha a mi corazón, agitado, loco y en ti. Dando vueltas alrededor, cual si fueras el mismo sol, necesitado de tu luz. Dando vueltas tras el placer que me provoca caer sin aliento. Alzan mi voz, voz que canta solo para ti. Alzo vuelo y voy más allá. Soy del viento y al viento. Caeré más nunca, es cuestión de sentirlo como una luz que sana. Puede ser mañana igual a hoy, todo está en el aire y en un beso. Solo un beso.